Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Yes, it's so good to be here. Me da mucha alegría estar aquí. I was on a couple of trips to Mexico and also to Peru. Ha ido a Perú y a México. And we always had an amazing time. Y siempre Dios se movió en manera grande. I love the Spanish-speaking countries. Me fascinan las naciones españolantes. Thank you for having us. Gracias por tenerlos aquí. It's an honor to be here. Es un honor estar aquí. Your worship songs lead into what we were planning on doing tonight. Las canciones de alabanza están guiándonos a donde queríamos ir. We were singing at the beginning, Jesus is the center. Estamos cantando que Jesús era el centro. Then we were singing, worthy is the lamb that was slain. Y luego cantamos que digno era el cordero de Dios. Worthy is the lamb that conquered the grave. Digno el cordero que conquistó la muerte. And then just right now we're singing, nothing is impossible. Y ahorita cantamos que nada es imposible. In his kingdom nothing is impossible. En el reino de Dios nada es imposible. All things are possible. Todo in his es kingdom. Posible en el reino de Dios. How many things? ¿Cuántas cosas? All things. Todo. The Bible in Isaiah 54. La Biblia dice en Isaías 54. Isaiah prophesies about Jesus. Isaías profetiza sobre Jesús. And it says in verse 5. Y dice en versículo 5. But he was pierced for our transgressions. Que ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. He was crushed for our iniquities. Y soportó nuestros dolores, pero nosotros los consideramos herido. The punishment that brought us peace was on him. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. And by his wounds we are healed. Y por sus llagas hemos sido sanados. Amen. He died for our sins, he paid for our sins. Murió por nuestros pecados y tomó nuestras enfermedades. Through one man's disobedience, all became sinners. Por la desobediencia de un hombre, todos se hicieron pecadores. But also through one man's obedience, all became saints. Pero también por Cristo, todos nos hemos hecho santos. He spoke us righteous in his eyes. Él nos ha justificado en sus ojos. He justified us. Nos ha justificado. Just as if we have never sinned. Como si no hemos pecado. That's our position now when we're standing in front of him. Cuando estamos delante de Dios, estamos sin pecado. God looks at us. Dios nos mira a nosotros. And he sees the perfected Jesus standing in front of him. Y mira la imagen perfecta de Jesús. A man washed in white. Un hombre de blanco. A woman washed in white. Una mujer de blanco. Fully free of every sin. Completamente libre de todo pecado. Of every mistake. De todo error. Perfect in his eyes. Perfectamente en sus ojos. And that's you. He sees every one of you perfected. Y cada quien de ustedes, así como lo mira Dios. You are the righteousness of God. Son la justicia de Dios. And then what it says at the end, he died through by his stripes we are healed. Y dice al final de ese versículo que por sus heridas han sido sanados. He didn't just give us restoration in our relationship with him. No solamente nos dio restauración con el Padre. That we stand in front of him with any wrinkles que or nos any shame. Sin manchas, sin. But he also died for our physical pain. Pero también murió para nuestro dolor físico. For our physical disease. Por todo malestar físicamente. We need to put Jesus back into the church. Tenemos que poner a Jesús para atrás a la iglesia. It's not about healing. No es nomás de sanidad. It's about the healer. It's about him, the person. Es el quien sana. So when we look on him, cuando miramos a Jesús, and when we worship him how we were worshiping him earlier, y como lo adoramos como estamos hace rato, healing comes. La sanidad viene. Freedom comes. Libertad viene. Yeah. You are qualified. Eres calificado. Qualified to receive healing. Calificado para recibir tu sanidad. Qualified to receive restoration. Calificado para recibir restauración. Qualified to receive peace. Calificado para recibir paz. There is nothing that separates you. No hay nada que te separa. And you don't even need to do anything. Y no tienes que hacer absolutamente nada. It's a free gift. Es un regalo gratuito. It's a free gift. Es un regalo gratuito. He is here tonight. Él está aquí en esta noche. I feel him here right now. Lo siento presente. He is in you. Él está en ti. He lives in you. Habita en ti. He is here. You are one with him. Eres uno con él. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Thank you for choosing us. Gracias por escogernos. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. We love you, Jesus. Te amamos a ti, Jesús. Let us fix our eyes for a second on him. Hay que prostrarnos y mirar hacia Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. You're so good. You are so good. Eres bueno. Thank you that it is finished. Te damos gracias que ya está terminado. The Bible then also talks about when Jesus died. La Biblia también habla que cuando Jesús murió, he went down into hell. Que fue al infierno. And he grabbed the keys of authority. Y tomó las llaves de autoridad from the enemy. Del enemigo. And then later on, y it después, says, dice, he passed the key on to his disciples. Y que él pasó las llaves a sus discípulos. And then he also said, when the Holy Spirit comes on you, y también dijo que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, he empowers you te da poder to heal the sick, para sanar los enfermos, to cleanse the lepers, para limpiar los leprosos, to raise the dead, para levantar los muertos, to make every impossible situation possible. Hacer cada situación imposible posible. So you don't just receive healing, no nomás recibe sanidad, you are now also able to release healing. También puedes soltarla. Good word, eh? Buena palabra, bien. In his presence is fullness of joy. En su presencia estamos llenos de su gozo. As Yannick was sharing about healing, como Yannick estaba hablando de sanidad, the healer is in the room, and there are several things he's highlighting right now. El que sana está presente y está iluminando ciertas cosas. Because he's healing those things. Porque está sanando esas cosas. And we don't have to debate with him. Y no tenemos que debatir con él. We just say, sí, señor. Nomás decimos yes, God. So, this is Karen. Esta es Karen. And Karen saw something that God's healing. Karen miró algo que Dios está sanando. Good evening, everyone. Buenas tardes todos. So earlier during worship, I was standing here on the side. Durante la alabanza estaba al lado. And I began to feel in my spirit. Y sentí en mi espíritu. That the Lord was going to be healing barrenness tonight. Que Dios estaba sanando la esterilidad. Not just physical barrenness. No nomás naturalmente. But spiritual barrenness. Pero también espiritual. And so I feel like tonight there's going to be an exchange. So siento que Dios va a haber un intercambio. Between barrenness and the fruitfulness of God. Que entre en esterilidad y el fruto de Dios. Yeah. So I would like you to stand if you are in any kind of barren situation. Quiero que se pongan de pie si estás en cualquier situación que no hay vida, que están estériles en cierta área de vida, naturalmente o espiritualmente. It could be a financial situation. Puede ser una manera financiera. You've invested, but fruitfulness has not come. Has invertido, pero no ha venido el fruto. It could be in childbearing. Puede ser en tener hijos o parir hijos. You've longed for children and they haven't come. Deseas hijos y no han llegado. It could be in anything, spiritual gifts. Puede ser en dones espirituales, no importa, cualquier cosa. Any place where you're facing that impossibility. En cualquier lugar donde estás entrando con esa imposibilidad. We just sang, nada. Es imposible. Acabamos de cantar que nada es imposible. Todo es posible. Everything is possible. Okay, so please stand up if you're facing. Pónganse de pie si eso les llega. I think this is what God's doing tonight. Se me hace que lo que Dios está haciendo esta noche. The good news is that there's a free gift. La buena nueva son que es un regalo gratuito. God has sent an angelic host to minister to us. Que Dios ha enviado los ángeles para ministrarnos. And there are gifts He's pouring out. Y está desatando regalos y dones. The good news is you don't have to do anything. La buena nueva es que no tienes que hacer nada. Prophetically, I'd like to ask you just to take a step forward into it. Proféticamente, pon un paso hacia eso. Step into the promise. Reciban su promesa. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you for fruitfulness. Damos gracias por fruto. You bring the lonely into families. Trae los que están solos entre familia. You make the barren fruitful. Hace los que están sin parir con mucha fruto. You make the earth spring forth and bear fruit. Haces la tierra que suelte vida y vida abundante. You speak into our financial situations. Hablas en nuestra situación financiera. Fruitfulness. Fruto. Todo es posible. Everything is possible. I just, even as we were singing earlier, cuando cantamos hace rato, it says God sings over us songs of deliverance. Que Dios canta canciones de liberanza sobre nosotros. That you're being delivered from that barren situation está right now. Liberado de esa situación imposible. Heaven is singing over you. El cielo canta sobre ti. There's a song of heaven going through the room right now. Hay una canción del cielo que está sobre ti. Every impossibility is broken tonight. Toda situación imposible está rota en el nombre de Jesús. Yeah. All things are possible. Todo es posible. Just tell him thank you. No más díganle gracias. Yeah. Thank you that you see me, God. Gracias que nos miras, Dios. Thank you that you look into my situation. Damos gracias que miras en mi situación. You come to fill it with your love. La vienes a llenar con tu amor. Yeah. Just rest there. It's like descansa en esa promesa. I feel like we're just standing under the open portal of heaven. Que estamos parados de la puerta del cielo. Andrés told us that the heavens are open over us. Andrés dijo que los cielos están abiertos sobre nosotros. It's like we're under the waterfall of heaven. Estamos sobre la cascada del cielo. We don't have to do anything. No tenemos que hacer nada. We're not trying to make it happen. Nosotros estamos esforzándonos para que la pase. But I see it just keep pouring down pero from heaven. Que está descendiendo desde el cielo. We're standing under the waterfall of heaven's blessing. Estamos debajo de la cascada de las bendiciones del cielo. Now his fruitfulness is washing away el fruto barrenness. De Dios está limpiando y removiendo infidelidad. And tonight everything changes. Y en esta noche todo cambia. Everything turns tonight. Todo cambia esta noche. Say everything changes. Digan todo cambia. Tonight. Esta noche. All things are made new. Todas cosas son nuevas. The old has passed away. Lo viejo ha pasado. The new has come. Y lo nuevo ha llegado. Amen. Let's just celebrate Jesus right now. Hay que gozar y celebrar a Jesús. I know a lot of these things we're going to see the answers come in the next weeks. Siento que muchas de esas respuestas vamos a mirarlas en unas pocas semanas. But I want to ask just for a response from all of you. Quiero mirar una respuesta de ustedes. Who felt like there was a shift that came? ¿Quién sintió que había un cambio cuando entramos? Who felt a, raise your hand if levanten you felt tu mano a change. Si, mira, si sintieron un cambio. Yeah, if you felt a change si sintieron coming un cambio in. Cuando entró ahorita. Amen. Amen. Amen. We don't always feel things, but when we do, it's the beginning. Cuando no siempre sentimos algo, pero cuando lo sentimos es el inicio de algo. Amen. Let's celebrate Jesus. Hay que celebrar right a Jesús. Gracias. Gracias Jesús. Thank you Jesus. Okay, you can be seated. Ya pueden tomar sus asientos de nuevo. I feel like there's another area where we're going to minister healing right now. Siento que otra área donde Dios va a entrar sanidad. And I appreciate the worship band being here. Muchas gracias por estar aquí. Because we're going to have to break into celebration after a little while. Porque vamos a entrar otra vez en celebración en un ratito. As a matter of fact, I have an idea. Tengo una idea. When everybody in the room gets healed, won't we celebrate? Cuando todos sean sanados en el cuarto, vamos a celebrar. But let's see the manifestation of some more healing. Vamos a mirar la manifestación de la sanidad. So if you have physical pain in your body, would you stand up, please? Si tienes dolor en tu cuerpo, de cualquier manera, pónganse de pie. Physical pain that you want to get rid of. Todo dolor que quieras que se vaya en su cuerpo físico. If you want to keep it, you can sit down again. Si quieren quedar con su dolor, siéntense. Just kidding. Pura broma. Okay, so all of these people have pain in their bodies they want to get rid of. Todos los que están parados tienen dolor que se quiere ir. Okay, now everyone who's sitting down. Todos los que están sentados. You're going to be our ministry team. Van a ser el equipo de administración. And here's the good news. Y esa es la buena nueva. You don't have to know what you're doing. No tienes que saber lo que estás haciendo. Yay! Jesus knows what he's doing. Jesús sabe lo que él está haciendo. Okay, but I want everyone who's sitting down to partner with someone who's standing up. Pero quiero que los que están sentados se pongan con los que están de pie. So if you're standing up, raise your hand so people can find you. Si estás parado, levanten su mano para que la gente pueda acercarse a ti. Yeah, hold your hand in the air. Mantengan su mano en el aire. And when you have a partner, you can put your hand down. Y cuando tengan a alguien una pareja, pueden bajar su mano. So keep your hand up. Tenga su mano levantada solamente. Until you have a partner. Solamente hasta que tengan una pareja. There's a key to breakthrough. Hay una llave para rompimiento. Oh, the name of your church. Oh, mira el nombre de tu iglesia. There's a key. Hay una llave. Do you want to know that key? ¿Quieren saber esa llave? Yeah. Who would like to know the key to breakthrough? Okay. It's to recognize that he's already here. Es reconocer que Jesús ya está aquí. Okay. Now sometimes we feel him. En veces lo sentimos. You know, we're worshiping, we feel his presence. Alabamos y sentimos su presencia. But sometimes we don't feel him. Pero en veces no lo sentimos. But he's still here inside us. Pero él todavía habita dentro de nosotros. Because he says he's here. Porque él dice que él está aquí. He says, "I've put my Holy Spirit within you." Porque yo he puesto mi Espíritu Santo dentro de ti. Says Christ is in us, the hope of glory. Jesús en nosotros la esperanza de gloria. He says we're the temple of the Holy Spirit, dice, and the Holy Spirit lives in us. Dice que somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. He says the Spirit of him who raised Jesus from the dead lives in you. Dice que el Espíritu que levantó Jesús de entre los muertos vive dentro de ti. So he's here. Que él está aquí. When we recognize he's here. Cuando reconocemos que él está aquí. And thank him for being here. Y le damos gracias que está aquí. We find we have access to everything he has. Tenemos acceso a todo lo que él tiene. But even though he's always here, we can walk around and ignore him. Aunque tal vez él está presente, podemos caminar e ignorarlo. But it's honor when we recognize, "Oh Jesus, you're here." Es honor cuando reconocemos que Jesús está ahí aquí. Espíritu Santo, you're here. El Holy Spirit is here. Let's just say you're here. Vamos a decir ya estás aquí. Now let's say thank you that you're here. Gracias que estás aquí. Yeah. So before we ever minister to people, we want to turn our attention to him. Antes que ministremos, oremos a la gente, hay que reconocer que él está aquí. The people who are receiving ministry and the people who are ministering. La gente que está recibiendo ministración o oración y la gente que está ministrando y orando. You're here. Él está aquí. Okay. So the next thing that we want to do. La siguiente cosa que queremos hacer. We want to find out where the target is. Queremos saber dónde está el dolor o por qué estamos orando. Where is that pain hiding in that body? ¿Dónde está el dolor en el cuerpo? And so with only a few words I want you to tell where the pain is. Y con muy pocas palabras nomás di dónde está el dolor. Okay? Just a few words. Unas palabras pocas, digan. No history. No digan historia o toda la historia de lo que pasó. When we minister to this person, we're just going to speak to that pain and tell it to go. Cuando estamos ministrándole a la persona, vamos a hablarle del dolor y decirle que se vaya. We aren't going to argue with it. No vamos a discutir con el dolor. We're not going to beg Jesus to do it. No vamos a rogarle a Dios que sane. With the Holy Spirit in us, we're going to tell that pain to go. Con el Espíritu Santo dentro nosotros, le vamos a decir al dolor que se vaya. Okay, do it. Go. Okay, ahora háganlo. Okay. Now you've told that pain to go. Okay, ya le dijeron a ese dolor que se vaya. But you have the Holy Spirit living in you. Ahora tienes el Espíritu Santo dentro de ti. He's our access to everything that's in heaven. Él es el acceso a todo lo que está en el cielo. Now we're going to just declare healing to that body. Vamos a declarar sanidad a ese cuerpo. Pain go, healing be released. Dolor vete, sanidad sea desatada. Release peace into that body. Soltamos paz a ese cuerpo. Release God's love into that place. Suelta el amor de Dios. Okay. Shh. Okay. May I have your attention, please? ¿Puedo tener su atención, por favor? That's good enough. Es sencillo, sí, fácil. But how will we know if something happened? ¿Y cómo vamos a saber si algo ha pasado? So, the people who received ministry, la gente que recibió oración, ministración, I want to ask you to test things out, move around. Hagan algo que lo que no podían hacer, cálense. We're looking for any change in the pain. Cualquier progreso, sencillo o grande. Anything that's different in your body now. Cualquier cosa que sea diferente en tu cuerpo. Okay. Just check it out and see what's happening. Calen su cuerpo, mueven su cuerpo. Any pain going down, more movement. Dolor se está bajando, pueden tener más movimiento. Cálense. Okay, see what's happening. Chequen lo que está pasando en su cuerpo. Even anything that's different. Cualquier cosa que sea tal vez diferente. Maybe you feel heat going down your body. Tal vez sientes calor o fuego sobre su cuerpo. Or you feel a peace on you. O sienten la paz sobre ti. Any evidence of his presence working? Cualquier evidencia de su presencia trabajando. Because we're turning our attention towards what he's doing now. Porque estamos poniendo atención a lo que él está haciendo. Okay. Shh. Okay. If you experienced any change, si han sentido cualquier cambio, or any diminishing of pain, o dolor ha bajado, anything better, o cualquier cosa ha mejorado, would you raise your hands and wave them in the air, please? Levanten sus manos y muévanlas así. Okay, so guess what? That's breakthrough in the room. Eso es prorrumpimiento en el cuarto. Okay, pain is now going down. El dolor está bajando. Now, if pain did not go down for you yet, si dolor no se ha ido en ti todavía o bajado, you have a choice. Tienes una decisión. You can say, "Why did God heal her and not me?" Porque Dios sanó a esa persona, pero no a mí. But there's no answer to that question. Pero no hay respuesta a esa pregunta. It's the wrong question. Es la pregunta equivocada. Your other choice is. Otra opción es. I'm going to celebrate her breakthrough because her breakthrough is my breakthrough. O voy a celebrar el prorrumpimiento sobre esa persona porque su prorrumpimiento es mi prorrumpimiento. John's going to finish us off. Juan nos va a terminar. Okay, guys. Buenos muchachos. Okay. Bueno pues. I want you to raise your right hand. Quiero que levanten su mano derecha. And I want you to take your left hand. Y quiero que tomen su mano izquierda. I want you to grip it like this. Y que agarren la mano derecha así. And I want you to go. Y háganle. This hand is loaded. Esta mano está lista. Your hand is loaded with the presence of Jesus. Está lista y está armada con la presencia de Dios. So I want you to turn your affection to him again. Quiero que tomen sus ojos a Jesús. And I want you to release what's loaded in your hand. Y quiero que suelten lo que está en su mano. Okay. Está bien. 30 seconds. En 30 segundos. Oraciones cortas, breves. Okay. Vale. Let's go for it. En el nombre de Jesús, vayan. Oren por la persona. Lay your hand on the person that needs healing. Pongan su mano sobre la gente que ocupa sanidad. Just release it. Short prayers in Jesus' name. Suéltalo. Oraciones cortas en el nombre de Jesús. Be healed in Jesus' name. Sé sano en el nombre de Jesús. All pain gone. Todo dolor se va. 100% in Jesus' name. Estás hecha 100% en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We don't need a long time with Jesus. No ocupamos mucho tiempo en la oración con Jesús. Because he's here right now. Porque él ya está presente. So just wrap up your prayers. So termine su oración. And begin to test out your body. Y comiencen a calar lo que no podían hacer, el dolor. Test out those things again. Muévanse en calen su cuerpo. Sometimes when we take that step of faith, cuando tomamos el paso de fe, and we begin to test the things that we couldn't do before, cuando hacemos las cosas que no podíamos hacer, that's when we receive our healing. Es cuando recibimos nuestra sanidad. So just move your legs up and down if that's what you couldn't mueve do. Mueve tus rodillas lo que no podías hacer. Estira tu cuerpo. Or twist your wrists if that's what you couldn't mueve do. Mueve tus muñecas en lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Okay. Bueno, atención. If you received healing right now, si any change in your body, si recibiste sanidad o cualquier cambio after en tu you've cuerpo, just tested it out, después de calarse, would you just wave your hand? Pueden mover su mano. Déjanos saber si wow, antes, look wow. at that. Miren, look at miren, all the people around the room that haciendo. Jesus is touching. Lo que Jesús está haciendo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We're so thankful for everything that God is doing right now. Tenemos mucha gratitud de lo que Dios está haciendo. That He's healing backs. Que está sanando espaldas. And knees. Rodillas. And is there anybody that's had pain in their body for more than a year? Hay Would you just wave your arms? Que tienes dolor de más de un año. And it's now gone. Y tu dolor ya se fue. For more than a year. Mira, más de un año. Wow! Thank you, Jesus, and at the back as well. Gracias, Jesús. For more than Have you been healed and it was more than 5 years? Fuiste sanado y era más de 5 años el dolor. Would you just wave your arms? Pueden mover su brazo. Más de 5 años. More than 5 years? Más de 5 años alguien? 3 years? 3 años. Okay, well, would you like to come and share what Jesus has been doing? ¿Quieren pasar y compartir lo que Jesús hizo? Would you just share what Jesus just did for you? ¿Quieres compartir lo que Jesús hizo contigo? Buenas noches. Good evening. Good night. Cuando Rodrigo oró por mí, when Rodrigo prayed for me, sentí un calor en al fondo de mi columna. I felt a heat in yo my, tengo my column, una my back. O tenía I una had, hernia. I had a hernia. Y me molestaba mucho. And it bothered me a lot. Y hoy tengo suficiente movimiento. And today I have enough movement. And what's your name, sir? ¿Cómo te llamas? My name is Juan. My name is Juan. Juan too. Juan, yo también. And what did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? Yo tenía fascitis plantar y tendencia a pie plano. Y cuando Michelle oró por mí. Flat feet? Flat feet. No, flat feet. He had flat feet. Fascitis plantar. I don't know. Fascitis, maybe, perhaps. I don't know. Those are words I never heard. Cuando Michelle oró por mí. Fasciitis? Uh-huh, yep. Fasciitis? Fascitis. Which foot? ¿Cuál? Oh, los dos pies. Cuando Michelle oró por mí, when Michelle prayed for me, primero calor en los pies. I felt heat in my feet. Después lo sentí fríos. Then I felt them cold. Me preguntó, ¿disminuyó el dolor? Me preguntó si había disminuido el dolor. She asked me if the pain was diminished. Le dije que sí un poco. And I said yes, a little bit. De ahí llamó al pastor. Then she called Chuck. Me dijo, vuelve a sentarte. He said, go sit down again. Y levanta tus pies. And lift up your feet. Y se percató que tenía una pierna más corta. And then they noticed that one foot was shorter than the other. A mí ya se me había olvidado eso. And I had forgotten about that already. El pastor me dijo, dile que crezca. And Chuck said, tell it to grow out. Y se lo ordené en el nombre de Jesús. And I told it to grow in the name of Jesus. Y el dolor se ha ido. And the pain has all left. Amen. Para gloria a Dios. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Otro testimonio. What's your name? ¿Cómo se llama? Marisa. Marisa. What did Jesus do for you? ¿Qué hizo Jesús para ti? Jesús sanó mi brazo. Jesus healed my arm. Hace aproximadamente un año. Approximately a year ago. Me caí. I fell. Y me lastimé muy duro el brazo. And I hurt my arm extremely. Mi hombro, mi espalda. My shoulder, my back. Estaban inmóviles. They were immobile. No podía subir el brazo de esta. I couldn't lift my arm no more than this height. And wow, then, thank you, Jesus. Gracias, wow, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Bless you, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, I would just like everybody who experienced any measure of healing to stand up. Cualquier again. Persona que sintió cualquier incremento de sanidad, póngase de pie. We just want to thank Jesus. Te queremos gozarnos con Jesús. Si recibieron cualquier porcentaje any de sanidad, healing at all. Cualquier tonight, sanidad. Esta tonight, noche. Any healing tonight. Esta noche. Pónganse de pie. Woo! Woo! Look at that. Look at miren, that. Miren that's, todo eso. Hey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Woo! Whoa. Oh. It's so important to recognize and celebrate what God is doing. Es extremadamente importante reconocer y celebrar lo que Dios está haciendo. It is so easy for us to complain about what God is not doing. Es muy fácil que nosotros renegamos lo que Dios no está haciendo. But we connect with the work of God when we recognize it and celebrate it. Pero nos conectamos con el mover de Dios o lo que está haciendo cuando lo celebramos. So when our pain goes down just a little bit, cuando nuestro dolor baja un poco, and we celebrate y lo celebramos, we find that the healing increases. Que la sanidad incrementa cuando celebramos. Now, us giving thanks and celebrating doesn't manipulate God to do more. Cuando nosotros celebramos y le damos gracias a Dios, no manipulamos a Dios que haga más. God already did it all for us. Dios ya hizo todo por nosotros. En la cruz. On the cross. En la cruz. But when we celebrate what we recognize Him doing, cuando celebramos lo que está haciendo, we press into the heart of God. Nos acercamos más a su corazón. With gratitude. Con gratitud. We recognize. Reconocemos. We connect with what He's doing. Nos conectamos con lo que está haciendo. And we find that He already has more planned for us. Y reconocemos que Él tiene más planes para nosotros. And that's why we begin to see the increase. Y por eso miramos el incremento. If I need 100,000 quetzales, cuando ocupo 1,100 quetzales, who would like that? ¿Quién quiere tanta? I need it desperately. Lo ocupamos desesperadamente. I walk down the street, caminamos por la calle, praying for 100,000. Estoy pidiéndole a Dios por 100,000 quetzales. And I find one on the street. Y encuentro uno en la calle. I can go, oh, that won't do it. Le podemos decir, uf, no lo suficiente. Or I can go, oh, yes, first of 100,000. O podemos decir, mira, el primero de 100,000. Incoming. Y sigue viniendo más. I'm a money magnet. Soy, atraigo el dinero. The heavens are open. El cielo está abierto. It's all in our perspective. Es siempre nuestra perspectiva. We want to begin to recognize every little thing we see Him do. Queremos reconocer toda la cosa pequeña que Él hace. Because in that celebration is the door to more. En ese camino, en la celebración, es la puerta al más. So I just think that we should celebrate a little bit more. Siento what que do you think? Queremos celebrar un poquito más. ¿Qué les parece? Let's stand up and just celebrate what He's done tonight. Lo que ya Él ha hecho. And the more that He's doing. Y lo que sigue haciendo. Because there are barren situations that are going to go home and find that they're not barren anymore. Hay situaciones infértiles que van a ir a su casa y van a encontrar que ya están fértiles. There are finances coming in. Hay dinero viniendo hacia ti. There are babies coming. Hay bebés viniendo hacia ti. God is so good in the midst of us right now. Dios es tan maravilloso en medio de nosotros ahora. He's moving, He's speaking, He's healing. Se mueve, Él habla y sana. He's releasing His joy. Y desata su gozo. And I want to ask Anna to come up. Quiero pedirle a Anna que venga. And she has a word that she wants to share, and if you would translate. Y ella tiene una palabra que quiere compartir. Sí, no. You can speak English or Spanish, whichever way you want. Prefiero hablar en español. Okay. I'll speak in English then. Me da mucho gusto estar parada aquí. Le quiero dar la gloria al Espíritu Santo. I am so happy to be standing in front of you. I want to give the glory to the Holy Spirit. Yes. Porque Él hace todo esto posible. Because He is the one who makes this possible. Y antes de que Janik se parara aquí enfrente a compartirles, and before Janik came up and shared with you, tenía mi Biblia abierta en Isaías 53. I had my Bible open in Isaiah 53. And in Isaiah 53:5, que a través de las llagas de Cristo fuimos sanados. Y siento decir con todo mi corazón que hay poder en la sangre de Jesús. And this verse reminds us that through the blood of Jesus Christ and through His wounds we were healed. Sí. Y que no debemos de perder la esperanza. And we should not lose hope. Y olvidarnos de la naturaleza que Él tiene. And forget about His true nature. Que es un Dios de pactos que cumple promesas. That He is a God of covenants and He fulfills all of His promises. Y hablaba Karen acerca de la fertilidad el área espiritual o en el área física. And as they were praying for infertility or barrenness in the physical and spiritual areas, vi este versículo que habla de la naturaleza de Dios, cómo maneja las cosas en el plano físico. I saw this particular verse and how the Lord manages things in the physical realm. Pero para reflejar una realidad espiritual también. But also to make or reflect a reality in the spiritual realm too. Y la escritura es Isaías 55:10. And in Isaiah 55:10. Y dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, for as the rain and snow come down from heaven, y no vuelven allá sin regresar antes, and do not return there without watering the earth, y hacerla fecundar y germinar, making a barren sprout and para, providing seeds to the sower and bread to the eater, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, I skipped a step, and providing seed to the sower. Así es también la palabra que sale de mi boca. Thus is the word that comes out of my mouth. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá su propósito. It will not return to me void, useless and without results, without entonces, accomplishing what I desire. Sí. En el nombre de Jesús declaro que cualquier promesa o cualquier sueño o cualquier necesidad que ustedes hayan tenido que con el paso del tiempo. So in the name of Jesus Christ, any promise, any desire, any prophetic word that you have had waiting for this long period of time, declaro que hay vida en ella. I declare that there is life in it. Sí. Entonces, como un acto profético, so as a prophetic act, les quisiera pedir que las personas que tienen algo en su vida que sienten que ha quedado atrás o que está olvidado, I would like to ask all of you who have something in your life that's forgotten, that you haven't seen any fruit, y que le pidamos a Dios que sople. Let's make a prophetic act and ask the Lord to blow. Que le pidamos a Dios que sople sobre eso. May He blow His Spirit over all of these promises. A Dios le encanta. God loves que nosotros vengamos en que no que that we come in agreement, que nosotros vengamos en acuerdo. Que vengamos en acuerdo con Él, con lo que Él tiene para nosotros, con sus promesas, con su naturaleza. That we come into agreement with His nature, with His promises, and whatever He has for us. Que es proveer para nosotros. That is providing for us. Así es que so, si está en su corazón levantarse. And if you feel it in your heart, please stand up. Y poner en su mano aquello sobre lo que quieren. Place in your hands all of those things. Sientan qué es lo que quieren, que reciba el toque divino de Dios para feel que feel and present to the Lord all of those things that you want His whisper of life, para que Él restaure y sople vida, His breath of life to come and restore life into this. Así es que hay que hacerlo, cada so, quien en su lugar. Everybody in your own place, you know how what to ask. Espíritu Santo, gracias por tu Holy presencia. Holy Spirit, thank you for your presence. Moviéndote, moving por todo este lugar. Throughout this place, renovando, renewing, restaurando, restoring, y haciendo cosas nuevas, and making all things new. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amen. Amen. So, this is Michael. Él es Michael. Hey, woo! Michael's from Holland. Michael es de Holanda. Good evening. Buenas noches. I feel so honored to be here. Me siento tan honrado de estar aquí. I think it was 11 or 12 years ago. Creo que fue hace 11 o 12 años. When a worship band from Guatemala came to Holland. Cuando llegó una banda de alabanza de adoración guatemalteca a Holanda. And within a year, I came to Christ. Y al año siguiente, menos de un año, vine a los pies del Señor. They came to a holiday center where I went every year. Ellos llegaron a un turicentro al que yo voy todos los años. But I didn't have a relationship with him. I came there because my parents went there. O sea, yo no tenía una relación con Jesús, pero yo solo iba porque mis papás me llevaban. And I remember in 2008 when they came again. Y me acuerdo también que en el 2008 cuando ellos regresaron. That was the summer that God changed my heart. Ese fue el verano que el Señor cambió mi corazón. And I experienced that Jesus was real. Y experimenté que Jesús era real. So I feel really honored to be in your country right now. Entonces me siento tan honrado de estar en tu país el día de hoy. And to give away what you guys have brought to me. Y darles de regreso lo que ustedes sembraron en mi vida. This morning when I was reading the word. Esta mañana mientras meditaba en la palabra. The same word kept popping up out of my Bible. La misma palabrita resaltaba en mi Biblia. And it was the word dwell. Y era la palabra permanecer. Or a dwelling place. O el lugar de permanencia. The place where God is, where He's living. Es permanecer en el lugar donde Dios está, donde Él vive. And now I realize that this was a word for your church. Tal vez voy a mejorar la traducción y decir habitar, y esta es una palabra para esta iglesia, habitar. Because I opened my Bible again. Porque en mi Biblia. During worship. Durante la alabanza. And then I saw the sign. Y luego vi el nombre. And it says in Psalm 132. Y en el Salmo 132. Verse 13. Versículo 13. For the Lord has chosen Zion. Porque Jehová ha elegido Sion. He has desired it for his habitation. La quiso para habitación para sí. This is my resting place forever. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Here I will dwell, for I have desired it. Aquí habitaré porque la he querido. I want to declare over your church. Entonces quiero declarar sobre su iglesia. That you will be known for being a dwelling place for God. Que ustedes van a ser conocidos por ser un lugar de habitación donde Dios habita. You all carry His presence because you're born again. Todos ustedes llevan la presencia porque ustedes han sido salvos y lo conocen a Él. But God still loves to dwell in a place. Pero al Señor igual le gusta habitar en ciertos lugares. When Moses was going up to the promised land. Cuando Moisés estaba caminando hacia la tierra prometida. He says, if your presence doesn't go with us, let us not go up. En Deuteronomio 33 le dice, si tu presencia no va conmigo, no quiero subir. But the next verse is actually a verse that stood out to me. Pero el versículo siguiente es algo que in me Exodus impacta. 33. En Éxodo 33. Verse 17. Del versículo 17. Sorry, 16. Perdón, 16. For how then can it be known that I have found favor in your sight, I and your people? ¿Y cómo sabré, perdón, estamos en Deuteronomio, y cómo sabré que hallé gracia delante de tu pueblo? Is it not by your going with us? No es que tú nos acompañes. So that we, I and your people, para que no, yo y tu gente y tu pueblo, may be distinguished from all the other people. Pudiésemos ser distinguidos entre todos los demás pueblos. Moses already got it. Moisés ya lo había entendido. The only thing that distinguishes us from the people out in the world. Lo único que nos separa o nos distingue de las personas que nos rodean afuera is his presence. Es su presencia. And I declare over this church. Y yo declaro sobre esta iglesia. That every person will be known and be distinguished from other people. Que cada una de las personas que aquí van a ser reconocidas porque se distinguen. Because you carry His presence. Porque ustedes son portadores de esa presencia. And this church will be known. Y esta iglesia será conocida. As a dwelling place of the Lord. Como un lugar de habitación del Señor. Then when people walk outside here and going shopping, que las personas que vayan de compras en el centro comercial, that His presence draws them in que here, su presencia los atraiga a este and lugar, that they will become carriers of y His que presence. Ellos se vuelvan portadores de esa presencia. So I declare it over this church. Yo in lo declaro Jesus' sobre este lugar en el nombre de Jesús. And thank you again for having us. Amen. Amen. Thank you, Michael. Woo, good news, good word. Buenas noticias, ¿no? God is really happy right now. Dios está muy contento esta noche. He's full of joy. Está lleno de gozo. He rejoices over you. Y él se regocija sobre los que están con gozo. And he wants to fix a few things. Y él quiere componer algunas cosas. Any place where there is joylessness. En cualquier lugar donde la gente está de capa caída y no hay gozo. I was sensing that there are people who are experiencing struggles in their minds. Yo pude percibir que hay personas que tienen luchas en sus mentes. Whether it's depression, tal vez sea depresión, inability to focus, o la falta de enfoque, something where you can't concentrate, algo donde ustedes no se pueden concentrar, you can't find joy, no pueden encontrar el gozo, even dyslexia, y aún dyslexia, the inability to have thoughts come together in your mind, la falta de capacidad que se ordenen los pensamientos en nuestra mente. So I would like to ask if any of those things ring true to you. Quiero preguntarles si alguna de estas cosas que acabo de escribir les hace sentido. If there are any problems in the brain or the mind. Si hay algún problema en su cerebro o en su mente o en su proceso cognitivo. That you would like to see changed. Si ustedes quisieran ver cambiados. I'd like to ask you to stand up. Yo les quiero pedir que se pongan de pie. And we're going to let God heal those. Y vamos a orar para que el Señor sane esas mentes. So, please stand now. Entonces, por favor, pónganse en pie. For any mental or brain conditions. Por cualquier condición cerebral. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you. Gracias, Señor. Yeah, here comes His peace. Aquí viene su paz. His peace is coming. Su paz viene. I'd like to ask you just to put your hands on your quiero head right now. Quiero pedirte que te ponga tus manos en la cabeza. Yeah, go ahead and put your hands on your head. Ponte tus manos sobre la cabeza. And then just lift off that thing. Y solo levanta eso que tienes de tu cabeza. When we count to three. Y cuando contemos a tres. Uno, dos, tres. One, two, three. Yeah, I release the peace of God. Yo desato la paz del Señor. Called pathways to connect in the brain. Le hablo a todos esos conductos nerviosos que se conecten. Where there hasn't been clarity, there's donde incoming no ha habido clarity. Claridad, recibes claridad. Where you've struggled depression, you're going to see clearly. Donde has luchado con la depresión, vas a ver las cosas con claridad. I command depression to flee now. Le ordeno a depresión que se va en el nombre de Jesús. And so I want to ask everybody to help me right now. Entonces le quiero pedir a toda la demás congregación que me ayude ahora. Remember that Spirit of God, where does he live? Recuerda, ¿se acuerdan de dónde habita el Espíritu del Señor? Where does he live? ¿Dónde vive? Oh, aquí. Yes. I just want to ask you to reach into the presence of God within. Yo quiero que por favor se conecten con esa presencia del Señor adentro de ustedes. And we're going to release the joy of heaven over our friends. Y vamos a desatar el gozo del cielo sobre nuestros compañeros. Okay, so as the joy comes up. Y así como el gozo sale de nosotros. You might have to laugh. Van a tener que reírse. It just might happen. Puede pasar. As a matter of fact, you have permission to laugh. Es más, les doy permiso para que se We ríen. Have permission to laugh in church. Tienen permiso de reírse en la iglesia. We have permission to laugh in the presence of God. Tienen permiso de reírse y gozarse en la presencia de Dios. I just want to invite you to laugh right now. Solo los invito a que se ríen. We're going to laugh over depression. Vamos a reírnos sobre esa depresión. Because depression has to flee porque in the face of joy. Porque la depresión se tiene que ir porque okay, el gozo del Señor. Come on and join me and let's just laugh ahora over ríanse that. Ríanse conmigo. Let's just send our laughter forth. Desatemos esa risa y ese gozo. It's okay. There's freedom in laughter. Hay libertad en la risa. Freedom. Libertad. Says God poured out the oil of joy on Jesus above all his brothers. El óleo de gozo sobre todos sus hermanos. He was the happiest of all his brothers. Él era el más contento de todos sus hermanos. A merry heart does good like a medicine. El corazón alegre hermosea el rostro. And we've actually found that happy bodies heal quicker. Y hemos descubierto que los cuerpos contentos se sanan más rápido. Your happy body heals better. Entonces resulta que su cuerpito contento se va a curar más rápido. So you can tell your body it can get happy. Entonces usted le puede comentar a su cuerpo que se alegre. Just say, body, get happy. Solo dígale, cuerpo, alégrese. Okay, I want to ask a question. Quiero hacerles una pregunta. Okay, those of you who stood up, aquellos de ustedes que se pararon, for any condition of the brain or the mind, por cualquier condición de su mente o el cerebro, would you stand up again, please? ¿Se podrían levantar de nuevo, por favor? I just want to ask, how many of you felt like something lifted from you? Quiero preguntarles quiénes de ustedes sintieron de que algo se levantó de sus de ustedes. Just hold your hand in the air if you felt like something changed or lifted. Si sienten que recibieron un cambio de que algo se levantó. Okay, I just declare that change is. Yo declaro que el cambio. You're going to begin to see. Que van a empezar a ver. With greater clarity. Con mayor claridad. Yep. Things are going to come together and make sense more. Las cosas se van a encajar en tu mente y van a hacer sentido. Things that have been confusing and weighty are going cosas to be gone. Que estaban confusas y desbalanceadas se van. Yep. The clarity of heaven is coming. Y la claridad coming. Del cielo viene sobre tu mente. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you. Gracias, Jesús. So, these people can't stop laughing. Oops, do we have a worship leader? They're not here anymore. Oh. Okay, I want all the happy bodies to stand up. Quiero que todos los cuerpos contentos se pongan en pie. We're going to close with a celebration of praise and worship. Vamos a cerrar con una celebración en alabanza y adoración. We're going to rejoice before him with joy. Nos vamos a regocijar en él con su gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yes, let's just celebrate Jesus. Celebramos a Jesús. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.